Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que pues todos estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo soy Ángel González, ya estamos en vivo. Ya, pues, rápido que se fue este mes de junio, estamos ya 11 de junio del año 2018 y en este momento son las 3 de la tarde con 6 minutos. 3 de la tarde con 6 minutos, tiempo de la capital del país, recuérdenlo, para que sepan ustedes si están dentro de estos horarios, que puedan exponer su caso y que puedan recibir asesoría totalmente en vivo sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos en vivo. A nuestros amigos en Facebook les recuerdo que es perfectamente normal que no vean nada, porque esto es un programa de radio y por lo tanto pues no se transmite video. Entonces no se preocupen si ven una pantalla negra en sus computadoras o en sus dispositivos móviles. Es normal, siempre y cuando nos puedan escuchar. Y pueden participar activamente exponiendo su caso ahí mismo, donde está el post de este programa. Pues ahí nos platican su situación y con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual. Y también en www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí también nos pueden escuchar y ahí tenemos un chat. En ese chat ustedes pueden escribir su problema y con mucho gusto también les podremos brindar asesoría puntual al respecto. Bueno, pues ya vamos a dar inicio a este programa. En Twitter también, se me estaba olvidando Twitter. A nuestros amigos tuiteros también a través de Twitter nos pueden contactar. Ay, ¿por qué me mueven todo? A ver, ahora no, eso. Bueno, rápidamente, dice Alejandra de Chávez que tienen deudas con el Banco Bancomer, un préstamo de nómina y dos tarjetas de crédito, pero ya no pueden dar tan altos pagos. Y por ende las cuentas ya presentan el primer atraso. Nunca había quedado mal con los pagos. Las cuentas están a nombre de su esposo, pero pues también se incluye porque solamente viven del sueldo de él. Espera y le podamos contestar. Dice que sus deudas son de 90 mil pesos del préstamo y en tarjeta son 52 mil pesos. Pues sí, sí son un poquito altas. No extremadamente elevadas, pero debemos entender que cada uno de ustedes ve su caso y pues siente que pues sus deudas son impagables, que son elevadísimas, aunque nosotros por experiencia, bueno, sabemos que hay personas que deben mucho más dinero y les hemos podido ayudar sin ningún problema. Entonces, mi estimada Alejandra de Chávez, puedes estar tranquila, te podemos ayudar bastante. En este caso, como el ingreso es bajo y solamente es una persona la que está en este momento generando ingreso, bueno, no sería conveniente optar por una reestructuración o buscar un plan personal de pagos. Te voy a explicar por qué. Porque una reestructura, un plan personal de pagos, implica pagar una mensualidad forzosa que se tiene que cumplir durante determinado número de meses. Estamos hablando de por lo menos 12 meses, pero pueden ser hasta 72 mensualidades, dependiendo de la configuración de tu reestructura. Es demasiado alto el plazo, y entonces en ese tiempo, por esta situación que viven actualmente, donde su economía pues es frágil, en cualquier momento podrían fallar con el plan reestructurado, y eso solamente pues los perjudicaría, porque incrementaría el monto total adeudado, ya que una reestructura implica una tasa de interés. Y al momento de fallar con los pagos, bueno, pues se tendría que sumar esa tasa de interés a la deuda total. Entonces, al final terminarían debiendo más dinero. Entonces, no creo que sea conveniente una reestructuración por la situación que atraviesan actualmente. Yo creo que en su caso, lo más conveniente sería iniciar una suspensión provisional de pagos, como ya lo están haciendo. Una suspensión provisional de pagos es eso, básicamente dejar de pagar por un tiempo, para que el dinero que estaban empleando en pagarle al banco esas mensualidades que a veces difícilmente lograban reunir, bueno, pues lo ocupen para sanear sus finanzas personales, que podamos eliminar el asunto de vivir del crédito, que podamos encontrar esa estabilidad financiera. Y después de algunos meses, digo, dependiendo de su situación, por supuesto, podríamos comenzar a generar un ahorro. Ese ahorro serviría para, en algún punto, negociar cada una de estas deudas por medio de quitas. Una quita es un descuento. Por ejemplo, de los 90 mil pesos en los préstamos se podría conseguir una quita con Bancomer. Nosotros te podríamos conseguir una quita con Bancomer de aproximadamente un 80-90%, podría ser incluso más alta. Habría que checar tu perfil como cliente con el banco. Pero estamos hablando de que si conseguimos un 80%, estarían liquidando la deuda en su totalidad con 18 mil pesos en lugar de 90 mil. Lo cual pues suena bastante bien, ¿no? Y es completamente real. Tenemos 10 años trabajando. Te puedo asegurar que lo podemos lograr sin problema. La otra de 52 mil pesos sería más o menos lo mismo. Buscar un 80, 90, 95% de descuento para que la liquiden, bueno, con un 80%, por ejemplo, con que serían unos 10, 14, como unos 10.500 pesos aproximadamente. Y con eso estarías liquidando también esa cuenta, mi estimada Alejandra de Chávez. Durante este tiempo, durante estos meses, entendemos que la deuda es alta. Llevaríamos de la mano un plan de protección jurídica para evitar demandas, para evitar embargos. El chiste es no poner en riesgo su patrimonio. También nosotros manejaríamos el asunto de la cobranza para evitar las amenazas, los insultos, etcétera, que nosotros podamos recibir esas llamadas. Y tendrías asesoría puntual todo el tiempo que sea necesario para que si te llega algún documento o si te llegan a llamar por teléfono, bueno, pues sepas en dónde te encuentras parada o dónde se encuentran parados jurídicamente. De cualquier forma, con la protección jurídica disminuimos los niveles de riesgo de demanda de manera impresionante. Y aún en el peor de los escenarios, suponiendo que los lleguen a demandar, nosotros nos encargaríamos de su representación legal. Tenemos un muy buen equipo de abogados especialistas en materia mercantil en estos asuntos, que se encargarían de tu defensa. Para que te hagas una idea, nosotros llevamos 10 años trabajando en México y en 10 años jamás, ni una sola vez, hemos perdido un juicio. Nunca. Siempre se llega a un acuerdo con el acreedor que va acorde a la capacidad de pago del deudor para que pueda liquidar esa deuda sin mucho esfuerzo. Y jamás en estos 10 años han embargado a uno solo de nuestros representados. Entonces, y hemos representado a miles y miles de personas. Entonces, no te preocupes, mi estimada Alejandra, te podemos ayudar muchísimo para que liquides esa deuda. Bueno, liquiden esa deuda tú y tu marido de la mejor manera. Muchas gracias por los saludos. Dice Ulises Olvera en Facebook, que nos manda saludos cordiales a todos los del programa. Muchas gracias, Ulises. Dice Laura López que le mandemos nuestro número. Claro que sí, mi estimada Laura, ahorita les vamos a dar nuestros datos de contacto para todas aquellas personas que quieran llamarnos por teléfono, que nos quieran enviar un correo electrónico, que quieran visitarnos en nuestras oficinas, pues lo puedan hacer sin complicación, ¿sí? Dice Ricardo Osuna, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes. Dice que ya está afiliado con nosotros y que está muy interesante el libro del cochinito. Gracias, ¿no? Es un librazo. Si ustedes quieren saber más de finanzas personales, ahí les va un comercial gratis, porque es de una persona que apreciamos muchísimo y que está ayudando mucho a las personas también sobre esto que es importantísimo, que son finanzas personales, finanzas familiares. Si ustedes quieren saber cómo llevar sus finanzas a nivel familiar, a nivel personal, compren el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, así, El Pequeño Cerdo Capitalista. Es uno de los libros más vendidos en todas las librerías del país. Lo escribió una amiga nuestra que se llama Sofía Macías, que es una mujer que sabe muchísimo de estos temas. Entonces, altamente recomendable El Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías, que les va a enseñar de una manera muy práctica, muy clara, sin usar tecnicismos ni cuestiones financieras avanzadas. Todo de una forma que cualquier persona lo pueda entender. Les va a enseñar a manejar sus finanzas peso a peso. De qué forma gastar, de qué forma invertir, de qué forma usar un crédito. De todo eso habla el libro de Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro altamente recomendable. Y que ya va siendo hora de que regalemos, ¿no?, libros de ella, porque ya tiene rato que no tenemos regalos aquí en esta estación. Vamos a hablar con su editorial a ver si nos mandan unos libros para regalárselos a nuestra audiencia que nos acompaña. A unos, ¿qué? 10, 15 libritos, ¿no?, para regalarlos entre nuestros radioescuches. Y aparte, pues serían autografiados y dedicados por su autora. Bueno, dice Erelit Orozco que quiere más información, le debe a Banco Electra. A Banco Electra, pues sería Banco Azteca, ¿no? Y a Coppel. Debe 100 mil pesos. Bueno, mi estimada Erelid, ¿se puede solucionar? Aquí lo que nos gustaría saber es cómo andas en lo económico. Digo, evidentemente tienes problemas, por eso estás sobreendeudada. Pero hay que ver qué capacidad de pago tienes. Si fuese posible negociar reestructuración de las deudas, que te integren un plan personal de pagos para que puedas pagar en mensualidades. Si es menor el tiempo, si te recortan el tiempo en el que pagas las deudas, pues te pueden dar hasta una tasa de interés preferencial. La mensualidad subiría, pero acabarías antes con esas deudas y pagarías menos al final. En caso de que de plano estés muy mal económicamente, bueno, pues se puede buscar negociar las deudas en algunos meses por medio de quitas, iniciar una suspensión provisional de pagos. Digo, pero sí es importante saber eso para poder darte el mejor consejo, ¿no? ¿Cómo andas en las finanzas? Si de plano no se puede, te podemos ayudar. Y si se puede, también te podemos ayudar. Dice José Ángel Guachín Romero que tiene un problema con Bancomer. Ellos le ofrecen una quita del 45% y dicen que si no la toma, que empezarán con casos extrajudiciales. ¿Qué puede hacer? No cuenta con la cantidad para pagar. La quita es de 48 mil pesos. Bueno, el descuento es muy pobre. Digo, ese es el problema. Cuando el deudor negocia por su cuenta, pues el banco no le hace mucho caso. El banco a una sola persona, a un individuo, pues no lo pela literalmente. Todos los descuentos que le ofrecen a una sola persona, pues rara vez son muy atractivos. ¿Por qué? Nos pregunta la gente, bueno, ¿y por qué a defensa del deudor le ofrecen descuentos tan altos comparados con lo que le ofrecen a una persona de forma individual? Bueno, lo que pasa es que nosotros, primeramente, pues ya tenemos, como les dije hace un rato, pues ya 10 años trabajando aquí en México. En septiembre cumplimos 10 años ya ayudando a deudores mexicanos. Entonces ya tenemos un prestigio que nos antecede. Ya los bancos saben bien cómo trabajamos, saben que somos de fiar, que realmente buscamos ayudar a las personas a liquidar sus deudas, lo cual es muy importante para el banco. Y en segundo lugar, bueno, nosotros negociamos de mayoreo. Nosotros negociamos muchas cuentas. Todas las semanas se arman paquetes con muchísimas cuentas de los distintos representados que tenemos en todo el país. Y le mandamos a Bancomer, no sé, quizás unas 500 o 600 cuentas para negociar cada mes. Entonces al banco eso ya le resulta muy atractivo, porque estamos hablando de millones de pesos, ¿sí? Entonces el banco agarra, ve nuestras bases que le enviamos, dice: a todas estas personas les vas a dar el 80, a todas estas les vas a dar el 90, y a todas estas otras que son clientes Premier, les vas a dar el 95% de descuento. Y ya nosotros nos encargamos de proporcionar esa información a nuestros representados, se formaliza todo con las cartas convenio correspondientes, y ya pues nuestros representados van directamente a su banco, en ventanilla, a su cuenta, y pagan, que también es muy importante, ¿no? Porque hay reparadoras de deuda donde tienes que depositar a la cuenta de un tercero, y ellos jinetean tu lana, y luego no sabes ni de cuánto fue el descuento. No, aquí todo es transparente. Nosotros les decimos de cuánto es el descuento que les conseguimos, y ustedes con su dinero ahorrado, donde ustedes quisieron, si lo quisieron meter debajo del colchón o en un banco, o no sé, donde ustedes quisieran, pues agarran su dinero, van directamente al banco con el que tenían la deuda, directo en ventanilla, a la cuenta con la que tenían la deuda, y ahí pagan. O sea, nosotros jamás tocamos ese dinero, porque ese es otro problema que existe. Entonces, de esa forma te podemos ayudar, mi estimado José Ángel. Buscando un descuento mucho mayor, porque el descuento que te dan es muy pobre, buscando un descuento de al menos el 80%, ¿no? Para que liquides con una fracción, no con 48 mil pesos, por supuesto, que liquides con una fracción la deuda y bueno, que puedas seguir con tu vida ya sin esa carga financiera. Y también, por supuesto, de la mano, como ya te están amenazando, pues también y con protección jurídica, pues para desanimar al acreedor, ¿no? Ya el banco, cuando sabe que ustedes están representados por nosotros, pues ya no le interesa demandarlos, porque dice, bueno, a ver, si yo demando a José Ángel, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que José Ángel ya tiene a sus abogados. No es como si lo agarrara yo solito, sin abogado ni nada, ¿no? José Ángel le dice a los abogados de defensa del deudor que ya lo demandaron, se presenta la contestación de la demanda en tiempo y forma, se da inicio con la defensa y san se acabó, ¿no? Se negocia la deuda. Para eso es la demanda, básicamente, para negociar una forma en la que ustedes puedan pagar. El problema es cuando ustedes no tienen una defensa, y es cuando los abogados del banco abusan, ¿no? Porque ustedes no saben nada y ellos, pues saben bastante bien lo que están haciendo. Entonces, ahí es cuando se da el problema. Pero con una buena representación, ya el banco dice, bueno, ¿para qué lo demando? no tiene sentido, mejor negociamos, está con defensa del deudor, ellos han demostrado que es realmente un organismo que ayuda a la gente a liquidar sus deudas, bueno, pues ya, nos esperaremos a que liquide su deuda. Mi estimado. Mi estimado José Ángel. Bueno, vamos a continuar con las asesorías porque nos pregunta la gente. A ver, dice DDM del IAC que daba vales de B hermanos. Le suspendieron la entrega de recibos y sin ellos la gente ya no le quiso pagar. Él estaba depositando algo por semana, pero no es de lo que él debe, es de lo que le deben. Pero ahora lo quieren demandar. ¿Cómo hace para que sus clientes le paguen y él poder pagar? Bueno, pues tendrías que hablar con tus clientes, te deben dinero, ¿no? Lo que puedes hacer es extenderles un recibo tú, sin ningún problema, les puedes extender un recibo, el cual señale de manera muy clara, pues, el motivo del pago y la cantidad y todo el asunto, por supuesto, la fecha, todos los datos. Y con eso, pues, ya te capitalizas y le pagas a B Hermanos. El hecho de que B Hermanos no te quiere extender los recibos es bastante irregular, pero se tiene que solucionar. En lo que ellos te dan solución, haz eso, extiende recibos. Los puedes imprimir tú mismo y, claro, de manera muy honesta, vas y le pagas a B Hermanos para que, o incluso hasta te pueden acompañar estas personas para que vean que realmente es para eso, ¿no? Para pagarle a este acreedor. ¿Y cuál es? Híjole, es muy complicado. Por favor, no se metan en esos líos de los vales porque ustedes terminan afectados. Nosotros tenemos literalmente miles de casos al año de personas que entran en este tipo de préstamos con este tipo de empresas. Le dan el dinero a terceros a través de estos famosos vales y luego estos terceros pues pagan nada más una parte y luego dejan de pagar y el afectado pues es directamente el intermediario, en este caso pues nuestro amigo DDM que estuvo exactamente haciendo eso, ¿no? El acreedor le va a querer cobrar a él y bueno, las personas a las que les prestó el dinero pues no se ven afectadas para nada, ni presionadas ni molestadas por parte del acreedor, literalmente lo dejan a uno solo. Entonces, mi estimado DDM, pues haz eso, trata de convencerlos de que ese dinero es para pagar al acreedor, que no lo quieres para ti, y con eso, bueno, puedes ir saliendo del problema poco a poco. Dice Ulises Olvera que, ¿dónde se pone en contacto con nosotros para saldar su cuenta? Escuchó que lo podemos ayudar. Claro, sí, mi estimado Ulises, ahorita te pasamos los datos para que nos puedas contactar y liquidar tus deudas. Somos la única asociación civil sin fines de lucro, por supuesto, que opera en México con este fin, con el fin de ayudar a las personas a liquidar sus deudas. Dice Ricardo Osuna que una observación hay en la cuenta de Scotiabank que cuando quiere hacer su mensualidad siempre le aparece que no pasa la transacción, solo para que lo tomemos en cuenta. Gracias y saludos. Mándanos por correo electrónico el número de la cuenta para checar, ¿no? A ver a qué se debe esta situación. Con mucho gusto lo revisamos. Rocío Díaz Solís, muchas gracias por tu comentario. Chat de la estación de radio, me están avisando por ahí. Dice Francisco Sánchez que si solo ayudamos y se deben 35 mil pesos. No, ¿por qué? No, aquí no somos aquí no somos reparadoras de deuda ni nada. Miren, les voy a explicar cómo funcionamos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? Requerimos forzosamente, por supuesto, como cualquier organización, de recursos para operar. Y a nosotros no nos fondea ninguna institución gubernamental o no gubernamental. Todo lo que hacemos es que cobramos cuotas de recuperación, las cuales son sumamente bajas. Son cuotas prácticamente simbólicas, pero que nos ayudan para poder comprar papelería, computadoras, pagar empleados, abogados, etc. De ahí salen esos recursos. Bueno, le ayudamos a todas las personas, ¿sí? La diferencia es la siguiente. A unas las representamos legalmente y a otras no. ¿Por qué? Bueno, nosotros calculamos niveles de riesgo de demanda. ¿Qué tan factible es para el deudor que el banco lo vaya a demandar o la Caja Popular o la financiera o a quien le deba? Se hace ese cálculo. Decimos, bueno, pues sí, sí existe un riesgo real de que en algún momento, en los próximos meses, el acreedor decida iniciar un proceso judicial mercantil en contra de esta persona. En ese caso, sí le recomendamos la afiliación. ¿Sabes qué? Sí, sí es necesario que te afilies. Porque con la afiliación a nosotros nos contratas como tus representantes legales y podemos ya interceder por ti con tu acreedor, con el despacho de cobranza o con quien sea. En caso de una demanda, bueno, nosotros te representamos legalmente. Ahí nosotros tenemos esas facultades legales de poder representar a esta persona por esos niveles de riesgo al momento de que se afilie. Bueno, hay otras personas que no deben tanto dinero, que deben 20 mil, que deben 15 mil, que deben 12 mil, que deben 3 mil pesos. Bueno, a esas personas no les recomendamos la afiliación. Se pueden afiliar si quieren, pero no tiene mucho caso. ¿Por qué? Porque sus niveles de riesgo son nulos. Se encuentran en el rango del cero. No los van a demandar porque literalmente el acreedor invertiría el mismo dinero o más en demandarlos que lo que deben o lo que podría llegar a recuperar en el mejor de los escenarios. Entonces, no es que no ayudemos a personas que deban poco. No, ayudamos a todos. Nada más que a las personas que deben poco, pues no las representamos legalmente porque no tiene caso que nos paguen una cuota por baja que sea si realmente no van a usar los servicios que les estamos proporcionando. A esas personas las asesoramos sin costo alguno. Nos llaman, nos dicen, oye, me llegó esta carta que dice esto y esto y esto, y les damos la asesoría. Oye, es que quiero negociar mi deuda con fulano banco. Les damos la asesoría para que lo puedan hacer. O sea, todo esto sin costo alguno. ¿Por qué no requieren representación legal? Muchas personas nos han dicho, oye, pero ¿cómo es que operan así? Afilien a todos y con ese dinero pues van a ganar más. Pues sí, así es como funcionaría, si esa fuera nuestra meta, si ese fuera nuestro objetivo. Pero desde que nació esta organización, nuestro objetivo es ayudar a la gente realmente. Entonces, por eso es que somos honestos y les decimos, mira, tú debes poco, realmente no tiene sentido que te afilies con nosotros porque no necesitas representación legal, porque no te van a demandar por esa suma de dinero. Mejor ve ahorrando, ve juntando, y en el momento que necesites nuestra asesoría, pues nos llamas. Y con mucho gusto, sin cobrarte nada, un centavo, te podemos asesorar y te decimos de qué forma proceder. Así es como funcionamos, mi estimado Francisco Sánchez. En cuanto a tu pregunta de si solo ayudamos a personas que ven 35 mil o más, no. Ayudamos a todo mundo. La diferencia es esa, ¿no? Si es necesaria la representación o si no es necesaria. Dice Francisco, muy buenas tardes, mi estimado Francisco. Debo pago harto, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Sí, te escuchamos, mi estimado. Sí, te escuchamos. Sí, te leemos, mi estimado Debo Pago Harto. Te mando un saludo. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Debo Pago Harto dice, gusto en saludarnos como siempre. Muy bien con las asesorías y ayuda. En esta ocasión su pregunta en específico es, ¿los bancos, los que ven del historial del Buró de Crédito, es lo mismo que ve él o ellos pueden ir más allá, más históricos de los que él ve? Bueno, mira, te mentiría si te dijera con absoluta certeza que lo sabemos. Es una información que los bancos se reservan muy bien y que el Buró de Crédito no nos ha querido abrir o dar de manera integral. Pero nosotros sospechamos lo mismo que tú. Seguramente los bancos, por este tipo de cuestiones que a veces nos saltan, ¿no? Seguramente los bancos sí ven más información que la que puede ver una persona normal en su historial crediticio. Eso es lo más probable. No lo podemos asegurar porque según los bancos no, según ellos ven lo mismo. Pero hay ciertas cuestiones, ciertas situaciones que nos hacen sospechar, pues que no es así. Saludos, muy buenas tardes. Dice, hola, soy Meni, que su esposa tiene una deuda en una tienda departamental, Coppel, desde hace 3 años, por 45 mil pesos. Al acudir a la tienda, le mencionan que ya no pueden recibir menos de 10 mil y tiene miedo de que lleguen al embargo. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden afiliar? Mira, aquí en este caso, pues sí vale la pena la afiliación, pues una deuda ya un poquito elevada, el acreedor es un tanto cuanto agresivo, pero no te preocupes, te podemos representar legalmente, te podemos ayudar para que no te vayan a demandar y negociar la deuda, por supuesto, sin que tengan que hacer pagos tan altos como lo que les está pidiendo Coppel. Ahorita, mi estimado, hola, soy Meni, les voy a pasar nuestros datos de contacto, te voy a pedir que acabando el programa o en un rato que tengas tiempo, nos llames por teléfono o nos mandes un correo electrónico con tus datos de contacto para que podamos platicar contigo, veamos bien a detalle tu situación, cómo andas en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, cuánto tiempo necesitarías para poder llegar a un acuerdo con ellos. Porque pues a veces el acreedor nos hace propuestas, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Págame 25 mil pesos de los 45 mil. Pero pues, si no los tienen, porque ahorita todavía no salen del bache financiero, pues es complicado, ¿no? Si no, imposible poder aprovechar ese tipo de, entre comillas, ofrecimientos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, pues, darles más tiempo. A lo mejor necesitan 6 meses más, o a lo mejor necesitan 1 año más, o no sé, lo que ustedes necesiten. Bueno, pues es lo que hacemos, conseguir ese tiempo, evitar procesos judiciales, ¿para qué? Ya que ustedes realmente se encuentren mucho más estables en lo financiero, pues se pueda ya entablar una negociación formal y liquidar la deuda. De eso se trata, porque pues, si no hay lana, si no hay dinero, pues por muchos ofrecimientos que les hagan, pues no les van a poder pagar. Ricardo Osuna dice, claro que sí, con mucho gusto. Hombre, estamos a tus órdenes, mi estimado Ricardo. Me comentan que allá en producción se les fue la luz. A ver si ahorita regresa. Bueno, mientras regresa la luz, le respondemos rápidamente. Debo Paguarto dice, él cree lo mismo, le negaron un crédito y su histórico ya está limpio dentro del 10%, mejor de la población, según... dentro del 10% mejor de la población, según su score. Sí, seguramente algo están viendo por ahí que le salta, pero no te preocupes. Espérate un par de meses más y te garantizo que te van a dar créditos donde quieras. Siempre y cuando, claro, manejes ahorros en alguna cuenta, tengas unas finanzas sanas. Bueno, rápidamente a nuestros amigos en el chat de la estación de radio y a nuestros amigos que nos escuchan a través de Twitter, los vamos a desconectar 5 segundos porque es necesario reiniciar el servidor. 5 segundos nada más, Twitter y el chat de la estación de radio, www.radiodd.org. En Facebook no nos vamos a ningún lado, en Facebook continuamos. Pero sí, en el otro hay que reiniciar, ya reiniciamos, hay que esperar segunditos, menos de 5 segundos, miren, ya se conectó nuevamente, ya estamos de vuelta. Bueno, a ver, seguimos, a ver, dame chance nada más de leer de este lado. Pablo Vázquez nos manda saludos, Pablo, muy buenas tardes. Dice Alejandra de Chávez que se me informó, eso ya lo leímos. Lorena López dice que tiene una tarjeta de crédito vencida, era por 20 mil, se le venció en enero, ya no la puede pagar. Y aparte tiene un préstamo de 70 mil con el mismo banco que es Banamex. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, pues ya lo escuchaste, me imagino, mi estimada Lorena, de todas formas te lo repito. Nosotros lo que haríamos sería representarte legalmente ante el banco para que podamos desanimar pues, cualquier intento de juicio en tu contra, porque las deudas sí son un poquito elevadas en este caso, ahí sí vale la pena que te afilies. Y también te conseguiríamos el tiempo para poder negociar esas deudas, que tú te estabilices en lo económico, que se pueda llegar a generar un ahorro y en algún punto tú nos digas, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya ahorita ya tengo dinerito ahorrado, vamos a negociar. Y buscamos descuentos sobre los 70 mil pesos que liquides con unos 18, 19 más o menos, porque es Banamex. A lo mejor se puede con menos dinero, te estoy dando aproximados nada más. Y la de 20 que la liquides con unos 7 aproximadamente, 6 quizás. Ya con eso acabarías con tus deudas. Para esto necesitaríamos iniciar una suspensión provisional de pagos, que ya, como nos comentas, ya lo estás haciendo desde enero. Continuar bajo esa línea. Y en los próximos meses, bueno, pues ya empezar las negociaciones. En cuanto tú tengas esa capacidad, no te sientas presionada. Es cuestión de que tú nos digas, ¿sabes qué? Defensa del deudor, yo ahorita ya tengo ese dinero listo para empezar mi primer negociación. Se hace la negociación, se liquida la primera y te garantizo que las demás se van prácticamente solas. Ya pagando la primera deuda, lo demás es bastante sencillo, porque eso los motiva, los hace sentir bien, los hace ver esa luz al final del túnel, que realmente existe una solución a su problema. Dice, a ver, de este lado, denme un segundito porque estoy brincando de pestaña en pestaña. Dice Rocío Díaz, que tiene un crédito automotriz. A ver, que ya me lo movieron. Tiene un crédito automotriz, perdió su empleo y ya tiene 3 meses de atraso con los pagos. Ya comenzaron las llamadas para amenazarla con una demanda mercantil por intento de fraude. No, eso no es cierto, tú no estás cometiendo fraude. ¿Qué puede hacer? ¿Le van a quitar el auto? ¿Puede negociar? ¿La pueden demandar? Si consigue dinero y se pone al corriente con los pagos, ¿qué tiempo tardaría Buró de Crédito en actualizar su estatus? Bueno, primero, si ya tienes 3 meses, hay que checar si no han bloqueado tu cuenta. ¿Por qué? Si tú lees tu contrato de este crédito, hay una cláusula por ahí que va a indicar que si tú te atrasas por más de 3 meses, automáticamente el crédito, el financiamiento queda cancelado y entonces ellos te van a exigir el pago total de la deuda o el bien que garantizaba el pago de la misma, que en este caso pues sería el coche, ¿sí? Entonces, ahí si tú vas a tener el dinero en el corto, muy, muy corto plazo, habría que checar si no han bloqueado la cuenta. Si no han bloqueado la cuenta, tú puedes hacer tu pago, tu acreedor absorbe ese pago y con eso, si estás pagando también los intereses acumulados, por supuesto, estarías al corriente y podrías seguir pagando tu crédito sin ningún problema. Pero repito, solamente si no han cancelado tu crédito, si no han bloqueado la cuenta, porque ya tienes 3 meses de atraso, ¿sí? A veces pasa que hasta el cuarto o quinto mes bloquean la cuenta. Podría ser este el caso. Si no vas a tener el dinero, bueno, y lo que te interesa es quedarte con el coche, porque vamos a hablar de finanzas, mi estimada Rocío, ¿sí? ¿Qué es lo más conveniente para ti financieramente hablando? ¿Cuál es el problema de los coches? Bueno, los coches se devalúan en cuanto uno los rueda, entre un 20 y un 30%, dependiendo del coche, va a perder su valor. Luego, con el tiempo, pues se va depreciando más y más y más. Es raro el coche, solamente los de colección, autos antiguos y cosas así, suben de precio con el tiempo. Un coche normal, común y corriente, baja de precio por los kilómetros, por el año, por todo. Bueno, entonces, hay que ver cuánto dinero adeudas y cuánto vale tu coche en el mercado actualmente. Por ejemplo, si tú le debes a tu acreedor 200 mil pesos todavía, más intereses que se están acumulando, y el carro vale 190 mil pesos en el mercado, pues lo más conveniente es que regreses el coche. ¿Por qué? Porque estarías perdiendo menos dinero, ¿no? Son finanzas básicas. Muchas personas nos dicen, no, pero es que el coche yo lo ocupo. Sí, lo entendemos. Pero si lo que realmente quieres es sanear tus finanzas, bueno, pues vámonos por la mejor opción. En este caso, si el coche vale menos que la deuda acumulada, pues lo ideal financieramente hablando es regresar el carro, ¿sí? De plano. Ahora, tú nos dices qué quieres hacer. Nos dices, ¿sabes qué? No, yo me quiero quedar con el coche porque lo ocupo, porque es una herramienta de trabajo, por lo que sea. O porque en realidad la deuda es menor que el valor en el mercado del vehículo. También puede darse el caso, ¿no? Que deba 100 mil y que el coche valga 180 mil. Ah, bueno, entonces ahí sí conviene. Entonces ahí lo que buscaríamos sería negociar la deuda, que no te quiten el carro y que la puedas pagar bajo condiciones diferentes. Se tiene que hacer una renegociación del crédito, se tendría que cambiar los términos y las condiciones directamente con el acreedor. Ahora tus pagos serían de tanto dinero durante tantos meses, etcétera, ¿no? Pero de que se puede, mi estimada Rocío. Ahí es cuestión de que tú valores qué es lo más conveniente para ti, ¿sí? Y de ahí partir. Dice, muy buenas tardes, gracias por los saludos. Qué bueno que les sea de utilidad este programa. Dice Alfredo Sánchez. Esta pregunta que nos hace Alfredo Sánchez es buenísima. Buenísima, ¿por qué? Tengan mucho cuidado, hay muchos estafadores en las redes sociales, muchísimos. Muchos de ustedes van a decir, ay, ¿y quién nos garantiza que Defensa del Deudor no lo es? Bueno, nosotros para empezar tenemos ya por noveno año consecutivo, tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. ¿Por qué es tan importante ese sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet? Bueno, la Asociación Mexicana del Internet es el organismo que regula las páginas web que ofrecen algún servicio, porque hoy por hoy ya todo es por Internet, no es como antes. Ya todas las compras, ya las contrataciones, ya casi todo es por Internet. Entonces, desde hace muchos años, la Asociación Mexicana del Internet vigila que las distintas empresas que ofrecen algún bien o algún servicio realmente cumplan con lo que están prometiendo. Y las empresas que así lo hacen pueden ostentar su sello de confianza. Si ustedes entran a nuestro sitio web, van a ver ahí nuestro sello de confianza, le dan clic y se va a desplegar nuestro sello electrónico otorgado por la Asociación Mexicana del Internet. Directamente en su sitio web, no es un sello pirata ni nada, ¿no? Porque es, tengan cuidado, se pueden piratear las páginas que se parezcan mucho y que parezca un sello real. Entonces chequen eso, métanse a Google, investiguen lo del sello de confianza y vean las páginas reales que lo otorgan para que no se vayan con la finta también con páginas fraudulentas que pueden ostentar un sello apócrifo. Bueno, ahora, lo que nos dice Alfredo Sánchez, que es muy importantísimo, dice, hay personas en Facebook que prometen sacarte del buró de crédito. ¿Eso es posible o cómo se maneja el buró? Gracias por la atención y gracias por tus comentarios acerca del programa, mi estimado Alfredo. No es posible. La respuesta corta es no, no es posible. Les voy a decir por qué. Es por dos razones muy sencillas. Primero, el buró de crédito maneja un sistema de protección de datos muy robusto. Es muy difícil de hackear. Ahora me van a decir ustedes, bueno, si hackean a los bancos, que no hackeen al buró de crédito. Claro, por supuesto. Es viable, podría llegar a suceder, pero estamos hablando de que si se hackea un banco es porque se van a sustraer millones y millones de dólares, ¿no? No se va a borrar a una persona por 500 pesos o por 900 pesos, ¿no? Se van a sustraer muchísimo dinero porque para poder hackear esos sistemas tan robustos se requiere una inversión muy grande de dinero, se requieren equipos muy avanzados, muy sofisticados, entonces se tiene que sacar mucha lana, si no, no vale la pena. Entonces, alguien que les ofrece en Facebook que los va a eliminar del buró de crédito por 900 pesos, pues, ¿qué clase de hacker podría ser? ¿Qué clase de equipo podría tener? Y que se los depositen en un Oxxo, imagínense nada más. Bueno, ese es por un lado. La seguridad que maneja el buró de crédito es muy alta, no cualquiera puede penetrarla, ¿sí? Segundo, Esa información que maneja el Buró de Crédito se actualiza todos los meses. Y no es porque el Buró de Crédito tenga esa información, ¿no? El Buró de Crédito, esa información, al Buró de Crédito esa información se la dan los bancos, por ejemplo. Cada mes Banamex le manda una base de datos al Buró de Crédito con todos sus clientes, con los que pagan puntual, con los que se están atrasando un poquito, con los que se atrasan mucho, con los que ya pagaron, bueno. Todos los meses esa información le llega al Buró de Crédito. Y el Buró de Crédito lo que hace con esa información es subirla a los historiales crediticios de las personas. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si llegase un super hacker con un super equipo tecnológico y hackease al Buró de Crédito y eliminase esa información, pues tendría que eliminarla también del banco. Porque el próximo mes el banco va a volver a mandar la información. Y entonces ese registro eliminado de Juan Pérez Pérez se va a actualizar nuevamente con la deuda que tiene. La cual el banco pues la sigue reportando y la seguirá reportando hasta que se le pague. Entonces, ahí está el truco. Entonces, no es posible eliminar los registros negativos del Buró de Crédito. El 100% de las veces que les ofrezcan eso es una estafa. Nada más les van a sacar dinero. Tengan mucho cuidado. No caigan en la trampa de estas personas. No existen caminos fáciles. La única forma real de que ustedes acaben con sus registros negativos en el Buró de Crédito es pagando sus deudas. Es la única. Muchas personas les van a dar el mal consejo. Déjalo así. En 6 años elimina tu registro. Eso, pues sí. Por ley, cada 72 meses se tienen que eliminar esos registros. Si ustedes no pagaron una deuda, en 72 meses se eliminaría en teoría ese registro. El problema es el siguiente. Ese tiempo, los 72 meses, comienzan a correr a partir de la última actualización que haga su acreedor en el Buró de Crédito, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen una deuda desde el 2010. Teóricamente, para el 2017 ya no tendría que estar esa deuda. Se tendría que haber eliminado. Pero si su acreedor en el 2016 actualizó la información, todo ese tiempo que pasó se renueva y ahora se tendrían que esperar otros 72 meses a que se elimine ese registro. Y si en el Inter su acreedor la actualiza, la vende o los demanda, nuevamente volvemos a comenzar, ¿sí? Hasta el principio. Para que se hagan una idea, tenemos personas que tienen más de 20 años con registros negativos por esta situación. Otro punto muy importante: el hecho de que ese registro sea eliminado en el Buró de Crédito, bajo ninguna circunstancia implica que ustedes ya no deban ese dinero. Muchas personas nos dicen, pues es que yo tenía una deuda con X banco y ya no aparece en el Buró de Crédito, pero ahora aparece con otra cuenta, con una empresa que yo no conozco, que yo no sé quién sea, ¿por qué lo están haciendo? Lo que pasa es que el registro en el Buró de Crédito se puede eliminar por tiempo, por ley, se tendría que eliminar, se borra. Ok, ya se borró. Pero la deuda persiste, la deuda sigue existiendo y sigue su vida legal, ¿sí? El hecho de que no aparezca en el Buró de Crédito no quiere decir que la deuda se haya liquidado o haya prescrito o se haya acabado, ¿no? La deuda continúa su vida legal y el banco la puede vender, la puede demandar, la puede deducir fiscalmente. Y en cualquiera de estos tres casos les afecta en su historial crediticio. Y por ley, el nuevo acreedor, por ejemplo, si vende la cuenta y una empresa la compra, esa empresa tiene el derecho a reportar ahora esa cuenta ante las sociedades de información crediticia, que son el Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Entonces, por eso es que vuelven a aparecer. O si desaparecen y el banco los demanda, igual aparecerá ese registro. De pronto, aunque su historial haya estado limpio mucho tiempo, si el banco los demanda, vuelve a aparecer. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Dice, muchas gracias por sus saludos. Dice Díaz Estrada, hola. Manolo Aragón nos comenta, ¿algún número donde nos pueda contactar? Ahorita te lo pasamos, mi estimado Manolo. Vayan preparando lápiz y papel, porque acabo con estas dos asesorías y les voy a proporcionar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar correo. Ahí también pueden checar nuestras direcciones de nuestras distintas oficinas para que nos visiten y les podamos ayudar. Bueno, dice Rocío Díaz, excelente información, gracias. Qué bueno que te es de utilidad, mi estimada Rocío. Francisco Dives dice, en Buró de Crédito hay marcas permanentes como deuda vendida con quebranto o pagos con quita. ¿Ya no debe nada? ¿El tiempo para salir de ese registro negativo es el mismo? Sí, es el mismo exactamente. No pasa nada, mi estimado Francisco Dives. Te mando un saludote. Arturo Garnica nos dice, hola, buen programa. Muchas gracias, Arturo. Jesse Iglesias Rosette nos comenta que es súper fan de nosotros. Muchas gracias. Le gusta mucho todo lo útil e informativo que somos. Ella es referencia de un familiar político y a ella la acosan con llamadas día y noche y a cada hora. Solo por tomar ni una llamada de ellos. ¿Qué debe hacer, por favor? Porque ya esto se volvió personal. Muchas gracias. Son de Provident. Ok, primero presentar una reclamación formal ante la CONDUCEF por esto que se tipifica como mala cobranza. Debemos recordar que gracias a la presión que ejercimos, se logró que mediante la reforma financiera se le otorgasen mayores capacidades de carácter regulatorio a la CONDUCEF para poder meter en cintura los despachos de cobranza. Para que se hagan una idea, desde que inició la reforma financiera a la fecha, hemos logrado una reducción del 70% en cuanto a casos de abuso por parte de malos cobradores, lo cual es formidable. Pero todavía queda un 30% de estos problemas donde siguen molestando a referencias, insultando a las personas, diciéndoles mentiras, etcétera. Bueno, aquí es muy importante, Jesse, que presentes tu reclamación. Eso es fundamental para meter presión, que la CONDUCEF presione a Provident y que Provident ya pues ponga en cintura este cobrador. Segundo lugar, ya no les contestes. Ya no les contestes para nada, ni de chiste, ni por error. Si les llegas a contestar por error y que son ellos, no hables con ellos. Simplemente cuelga. No les digas media palabra, cuélgales. Te vuelven a llamar, les dejas la bocina descolgada un rato, tú vete a hacer tus cosas tranquilamente. No te van a hacer absolutamente nada. Sus amenazas solamente son eso, amenazas y nada más. No van a pasar de ahí, no te van a demandar, no te van a embargar, no te van a quitar nada. Solamente buscan presionarte para ver si te sacan dinero a ti y que pagues la deuda de esta persona. O que tú presiones a esta persona y que hagas que pague. No caigas en su juego, no les contestes para nada. Con eso se van a dar cuenta, van a decir, ay, Jesse ya no nos contesta, ya, es imposible. El poder lo tienes tú. Si tú no los dejas amenazarte por teléfono, ¿cómo te van a amenazar? Pues no tienen otra forma. Simple y sencillamente van a dar de baja tu número y van a llamar al deudor nuevamente para tratar de cobrarle. Eso es lo que tienes que hacer, mi estimada Jessy, y dile a la persona que tiene la deuda que se acerque a nosotros para que le ayudemos. Que pueda acabar con sus deudas también. Mi amigo Francisco, claro que sí, les avisaré cuando vaya para allá a Guadalajara. Dice Juan Carlos Anaya que ya pagó su primer cuenta con nosotros. Mandó un correo a negociaciones para ver si ya es todo el trámite o hay que esperar otro documento. Ah, sería que si mandas un correo a negociaciones, lo ideal es que les llames. Llama por teléfono al área de negociaciones o si quieres, pues mándanos un correo, como te sea más sencillo. Y ya ellos te dirán por qué. Porque yo desconozco con quién se negoció, bajo qué condiciones, etcétera. Y cada negociación es diferente en algunos puntos y términos. Entonces aquí sí lo ideal es que llames directamente al área de negociaciones con tus datos, por supuesto, como nuestro representado. Y ya ellos te dirán, de acuerdo a tu situación en particular, si es necesario algún otro trámite o si ya se queda ahí a esperar la carta finiquito o qué sigue. Eso sería lo ideal, mi estimado Juan Carlos Anaya. Dice Pablo Vázquez que están molestando a su hermana de unos vales. De hecho, ya la amenazan con embargar y solo se atrasó un pago. ¿Qué puede hacer? Pues si solamente es un pago, no le van a hacer nada. Solamente la están amenazando para presionarla. Dile que se mantenga tranquila. Si se va a poner al corriente en el corto o mediano plazo, pues no va a pasar absolutamente nada malo. Nada más que se ponga al corriente y ya. Y que siga adelante con su préstamo, que lo acabe lo antes posible. Porque ese asunto de los vales, no, lo dije yo hace un rato y lo reitero, pues no es buena idea. Para nada, ¿eh? Para nada es buena idea. Dice Elizabeth Hathaway que su mamá solicitó un préstamo a la financiera Préstamo Felices. Ellos siempre antes retirado del pago, pero apenas les avisan que desde hace 6 meses ellos no son retirado el pago. Pero su mamá, caray, no entendí. Tampoco ha retirado nada, ya fueron a verificar en el banco y les dicen que sí, que la financiera sí ha retirado los pagos. Bueno, pues si la financiera ha retirado los pagos, se les tiene que extender un recibo en caso de que no lo hagan así. Presenten cuanto antes una reclamación formal ante la CONDUCEF por esta situación, para que luego no les salgan con que no. Afortunadamente, pues tienen el respaldo del banco, el cual fácilmente puede demostrar pues que la financiera ha estado tomando los pagos que le corresponden. Y con eso ustedes no tendrían mayor complicación. De hecho, tiene que aparecer hasta en su estado de cuenta. Pues con eso ustedes no tendrían mayor complicación. Acudan a la CONDUCEF, presenten su reclamación. ¿Por qué? Pues muchas veces las financieras o los empleados de muchas financieras pues tratan de abusar del desconocimiento de las personas, de que no saben cómo manejarse, qué hacer en este tipo de situaciones, y pues lo que buscan evidentemente es sacarles dinero. Entonces actúen, no se dejen, presenten reclamaciones formales para que de esta forma los empleados de este tipo de financieras o de otros acreedores sepan que ustedes no se van a dejar tan fácilmente, que se van a defender, que no van a permitir pues que les tomen el pelo, como es el caso, que les dicen que no están retirando, pero pues por lo que nos comenta Elizabeth, pues sí, sí están, y el banco ya lo confirmó, y afortunadamente pues el banco tiene registros de todo eso. Entonces ustedes tienen todas las de ganar, en caso de que estos señores quieran pues tratar de engañar o incluso hasta cometer un fraude, ¿no? Al decir que no han retirado el dinero y sí lo han estado haciendo. Bueno, mi estimado Juan Carlos, en caso de que tengas cualquier problema con el área de negociaciones en cuanto a la respuesta, por este medio nos puedes facilitar tu número de contrato y nos encargamos nosotros de avisar para que rápidamente te atiendan. Dice Merry Tavares que si le podemos ayudar, tiene una deuda que adquirió y es con réditos. No es una institución, es gente que presta en persona, que tiene una desponchadora. Debe 7,300, ya son 36,000 pesos. Primero debía 20, luego 7 y el último 1,300. Está un poco confuso, Mary Tavares. Aquí lo importante sería primero saber bien cuánto te prestaron, cuánto te prestaron de entrada. Porque aquí me pones 20, luego 7 y al último 1,300. No sé si son tres préstamos diferentes o si es el mismo y lo fuiste pagando y ahorita ya nada más debes 1,300. Entonces sería importante que nos aclares eso, por favor. Y también saber qué les firmaste, qué cosa les firmaste, porque como se trata de particulares, híjole, hay que checar todo eso. Hay que checar todo eso porque son muchas veces muy abusivos, por decirlo menos. Dice Jesús Cerón que tiene una duda. El mes pasado adquirió un préstamo en FAMSA de 8,000 pesos y solamente dio 2 abones de 572 y se quedó desempleado. No tiene cómo cubrir esa deuda. ¿Qué puede hacer? No sabe si lo pueden demandar o algo así o embargarlo. No tiene nada a su nombre. Bueno, sí pueden, por supuesto. Es un derecho del acreedor el utilizar pues, este tipo de recursos de carácter judicial para tratar de recuperar el dinero que te prestó. Es su derecho. Digo, si a ti te debieran 8,000 pesos, también buscarías la forma de que te los paguen. Te pueden demandar, te pueden embargar, claro está. Los bienes se consideran de propiedad del demandado, los que se encuentran dentro del domicilio que tú vives. Ante la ley, todos esos bienes se consideran propiedad del demandado, salvo prueba de lo contrario. Entonces, si tú tienes facturas de todos los bienes que se encuentran dentro del lugar donde tú habitas, que demuestran que le pertenecen a un tercero, pues no habría ningún problema, no podrían embargar nada. Esto te lo digo nada más para aclarar tus dudas. Vamos ahora a tu nivel de riesgo de demanda. ¿Qué tan factible es que FAMSA te demande por 8,000 pesos ahorita? No lo va a hacer. De momento no existe ese riesgo, no te van a demandar, no te van a embargar. No porque no puedan hacerlo, sino porque no les conviene, invertirían más dinero en demandarte que lo que tú les debes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido puedes estar muy tranquilo. Pero no te lo digo tampoco para que digas, pues ya no les voy a pagar. No, la deuda se va a ir acumulando por cuestión de intereses. Podría llegar un punto en el que ya les resulte pues conveniente invertir en un juicio para recuperar el dinero que les adeudas. Mucho ojo con eso. Ahora, ¿qué hacer? Aquí lo importante es que pues, no hagas caso omiso, ¿sí? No digas, pues no les puedo pagar y ya no les voy a pagar. No, mantén eso como uno de tus objetivos primordiales. Por la foto de perfil que tienes, se ve que eres una persona muy joven. No tiene caso que arruines tu historial crediticio a tan temprana edad. Enfócate ahorita, que sea una de tus prioridades principales, uno de tus objetivos, acabar con esa deuda como dé lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? En cuanto tengas trabajo y estabilices tus finanzas, comienza a ahorrar. Poco a poco. Júntate unos, te prestaron 8, pagaste 2, júntate unos 6,000 pesos. ¿Sí? Y ya que tengas esos 6,000 pesos, nos avisas. Nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo los 6,000 pesos. ¿Qué sigue? Y sin cobrarte un centavo, porque como te dije, no te van a demandar, no tiene caso que nos contrates como tus representantes. Sin cobrarte nada, te vamos a decir cómo vas a negociar esa deuda. Y así la vas a liquidar y vas a poder seguir adelante con tu vida. ¿Sí? Pero es importante, ¿eh? No lo eches en saco roto. Mantente con ese objetivo y verás, vas a tener unas finanzas muy sanas, siempre y cuando se liquide esa deuda. Dice Edith Estrada que tiene problemas con crédito, tiene atraso de 4 quincenas, pero ya no puede pagar, le exigen el 10% de toda la deuda, que es de 43 mil pesos. ¿Nosotros le podemos ayudar? Sí. En este caso, sí es una deuda alta. Aquí sí vale la pena que te afilies, que nosotros te representemos legalmente y buscar la negociación bajo las mejores condiciones posibles para que puedas liquidar esa deuda en el momento, por supuesto, que tú tengas esa capacidad, mi estimada Edith. Ahorita ya les voy a dar en estos momentos nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar por teléfono, nos puedan mandar un correo, etcétera, y así podamos ampliar las asesorías de una manera más personal a cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, nuestros teléfonos para todas las personas que deseen llamarnos. Nuestra oficina central en la Ciudad de México, nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República vivan, les podemos ayudar, ¿sí? Entonces, nuestros teléfonos, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Correo electrónico, contacto arroba, DDD, o sea, arroba 3Ds de dedo, M de Miguel X.org. Así está de sencillo. Para que nos puedan contactar aquí en nuestras oficinas centrales, nuestra oficina en el Bajío para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco. Los teléfonos son el 0133, la LADA, para nuestros amigos del interior de otros estados, 0133-3615-7540 y el 3615-2254. 3615-2254, correo electrónico bajío arroba ddmx.org. Finalmente, nuestra oficina en Coacalco, la más reciente para nuestros amigos del Estado de México, de Catepec, de Tultepec, de Tultitlán, de Cuautitlán, etc. El teléfono es el 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco arroba dddmx.org. Ahí nos pueden llamar, nos pueden mandar correos, etcétera. Si quieren ver la ubicación de nuestras oficinas, simplemente aquí en nuestra página de Facebook, por ejemplo, entran a nuestro muro y ahí hay un botón que dice contactarnos, le dan clic y aparecerá toda esta información, más nuestras direcciones físicas, y también en www.defensadeldeudor.org. ¿Sí? Bueno, rápido, las últimas asesorías porque ya nos vamos. ¿Dice quién? Elizabeth. Es su mamá, eso ya lo leímos. Dice José Luis Almeida que ha visto que ya cumplió 72 meses, lo sacaron y ahora lo subió a otra empresa. Y otra, ¿nunca va a salir del buró? A este paso no, nunca. No se confíen cuando les digan, ah, tú espérate y te van a borrar, no. La deuda sigue viva. El hecho de que no aparezca en el buró de crédito reportada, porque ya lo eliminaron por ley, ese registro, no les garantiza que luego el banco, por ejemplo, venda esa cuenta y que el adquiriente, la empresa que la compró, pues los vuelva a reportar. Y es volver a empezar. Y mucho ojo, una empresa que invierte dinero en comprar una cuenta es muchísimo más agresiva en cuanto a lo judicial se refiere que un banco, porque está invirtiendo su dinero y tiene que recuperarlo a como dé lugar más una ganancia. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Ahí ya los niveles de riesgo suben muchísimo. Hay que calcular esos niveles de riesgo, hay que ver quién compró la cuenta y tratar de negociarla pues lo antes posible. Y si no, pues por lo menos por tratar de desanimar cualquier intento de juicio para que se llegue a un punto en el que ustedes ya puedan recuperarse y negociar la deuda. Dice Elizabeth que ya denunciaron a la Condusef, pero la financiera les dijo que mañana la cuenta de su mamá la van a cobrar ellos. Como si su mamá nunca hizo ningún pago desde que hizo el préstamo, ¿cómo le pueden hacer? Ah, pues ellos pueden decir misa, ¿no? Les pueden decir que mañana la van a cobrar. Pues que la traten de cobrar. Ustedes digan, nosotros tenemos una reclamación interpuesta en la Condusef. Si nos quieres demandar, demándanos, ¿sí? Porque esa reclamación les va a servir muchísimo en caso de que las lleguen a demandar, cosa que dudo mucho, mucho. No va a suceder de momento. Y así los cobradores van a ver que ustedes no tienen miedo. Sí, que ustedes se van a defender. El arma del cobrador, los cobradores tienen dos armas, ¿sí? Una es la desinformación, el que ustedes no sepan. Eso es un arma para los cobradores. Y la segunda es el miedo que les infunde el cobrador, derivado de esta desinformación. Entonces, si el cobrador ve que ustedes son personas informadas y que no le tienen miedo, con eso el cobrador no les va a poder hacer absolutamente nada. Así de fácil. Entonces, díganle al cobrador, perfecto, pues cóbranos. Nosotros aquí esperamos Nosotros ya pusimos nuestra reclamación ante la CONDUCEF, ya la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, se lo pueden decir con toda confianza, nos está apoyando. En caso de que nos quieras demandar, pues demándanos, ¿sí? Ya nos veremos en el juicio, a ver de a cómo nos toca. Y ya, con eso el cobrador va a decir, híjole, Elizabeth y su mamá no se van a dejar. Qué mala onda, ya no les pude sacar dinero. Mejor busco con otra persona que no esté informada, que pueda yo asustar, y a esa gente le saco dinero. Eso es, señoras y señores, todo el chiste. El secreto está en que ustedes estén informados y que no tengan miedo. La información, en que ustedes sepan dónde están parados jurídicamente, automáticamente va a eliminar ese miedo. ¿A poco no se sienten ya más informados después de este programa? ¿A poco no ya saben más acerca de su asunto? Eso es vital. Como cuando uno está enfermo, si uno ya sabe qué es lo que tiene y cuál es el procedimiento para curarse, automáticamente uno se tranquiliza y le echa ganas y acaba con el asunto. Es lo mismo aquí. Entonces, simplemente manténganse informados. Cualquier duda que tengan, nosotros estamos a sus órdenes. Y pues, cuando vaya el cobrador, díganle, mira, yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Acepto que tengo una deuda, la voy a pagar en cuanto yo pueda. El cobrador se va a quedar así de, híjole. No, pero va a haber, porque algunos cobradores se ponen violentos. La voy a demandar, bueno, hazle como quieras, ¿sí? Aquí no vengas a gritar porque llamo una patrulla y en el Ministerio Público nos arreglamos. Porque ustedes son deudores, no son delincuentes. Y pues estos señores no tienen derecho a molestarlos de esa forma, ¿sí? Bueno, pues ya nos vamos. Pasen una excelente tarde. Les deseo un muy buen inicio de semana. Y por aquí, bueno, pues nos escucharemos el próximo jueves. Recuerden que el próximo jueves tenemos programa en vivo nuevamente, pero en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le mando un saludo muy afectuoso a Debo Paguarto, a Francisco, qué bueno que están por aquí, a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muchas, muchas gracias. Gracias a ti este programa llega a tantas personas. Y a todos ustedes que nos acompañaron, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde calurosa de lunes. Bueno, nos vemos, pásenla muy bien y hasta muy pronto.